caminga nuestro Ayú. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka y Mainaya Cachanquiches. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa de Radio Aini, este espacio autónomo y autogestionado donde conversamos sobre derechos humanos, actualidad de los pueblos originarios, movimientos sociales, movimientos socioambientales, en fin, donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega y comenzamos el Aini de esta... de este día, ¿no? De esta semana. Como siempre, nos pueden escuchar en vivo cada domingo desde las 9 de la mañana a través de Radio Andina de Arica, también en Radio Popular La Revuelta de La Serena, también en Radio Placeres de Valparaíso, en radioplaceres.cl, Radio Nehuen, radionehuen.cl, también en Radio Manque, radiomanque.org, Radio Humedales, radiomedales.org, también a través de la frecuencia online de Radio Curuf, la señal del viento, radiocuruf.org. También agradecemos que desde el comienzo de Aini nos acompaña Radio Minga, allá en el territorio Quinchao, Curaco de Vélez, en la isla grande de Chiloé, radiominga.org. Y también a nuestros amigos allá de Montevideo, de la radio Mundo Real, www.rmr.fm, y a la agencia de noticias Medio Medio, que también comparte nuestro programa de Radio Aini a través de diferentes redes de radios comunitarias, populares, educativas y también de radios de diferentes comunidades. Así que agradecemos a todas las frecuencias también que comparten nuestro programa, que desde Arica lo hacemos dando información desde la frontera. Y tenemos interesantes temas hoy día, porque en Aini también tratamos temas de actualidad. Y es por eso que hoy día vamos a conversar con Jorge Abarca, el es biólogo académico y presidente de la Organización de Observadores de Aves de Arica y Parinacota y del Comité Ambiental Comunal CAC. Y conversamos con Jorge sobre las denuncias ciudadanas por trabajos que se están realizando en el sector del humedal de Arica. Esta semana varias fotos se compartieron a través de las redes sociales y de los medios de comunicación sobre trabajos que se están realizando cerca del Santuario de la Naturaleza, que ha alarmado y preocupado a muchas personas, a muchas ariqueños y ariqueñas. En nuestra sección Voces, nuevamente compartiremos las cápsulas de radio sobre los pueblos indígenas nos cuidamos del COVID-19, mensajes en aymara y quechua que realizamos en el taller de radio de lenguas indígenas. Además, conversaremos sobre el primer caso de COVID que se detectó en Putre. Lamentablemente, los pueblos están muy alarmados por esta información, así que revisaremos también información al respecto. Y para finalizar, vamos a compartir el reporte de Naciones Unidas sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. El coronavirus paraliza el mundo, pero no el cambio climático. Y además, como siempre, vamos a conocer otras informaciones, campaña solidaria en apoyo a mujeres indígenas, música y buena compañía, ¿no? Y les recordamos que estamos a través de nuestro Facebook, Programa de Radio Aini, nuestra web, programa-aini.blogspot.com, nuestro Twitter, Aini 2013. También estamos pasando nuestro programa de radio a través de Spotify, ahí también lo pueden escuchar. Y si quieren tomar contacto con nosotras, en el programa aini@gmail.com. Somos parte de la red de medios de los pueblos y participamos además en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Chile, AMARC Chile. Así que después de esta presentación, vamos a un tema musical y comenzamos con las entrevistas e informaciones que tenemos para hoy. We'll be right back. Regresamos a nuestro programa de Radio AINI después de escuchar a los Pusiris Marca con el tema A los Zampoñeros. Bien, como les decía al comienzo del programa, esta semana conversamos con Jorge Abarca, el ex biólogo académico y además presidente de la Organización Observadores de Aves de Arica y Parinacota y del Comité Ambiental Comunal CAC. Y con Jorge conversamos sobre las denuncias ciudadanas por movimientos de tierra y trabajo que se están realizando en el sector del humedal de Arica, cerca del Santuario de la Naturaleza, y que han alarmado a diferentes agrupaciones, personas, organizaciones, a la opinión pública y a los medios de comunicación respecto a lo que está sucediendo en el humedal de Arica, un espacio tan importante para nuestra ciudad, no solamente en términos de ambientales, sino también históricos, sociales y de preservación de nuestra naturaleza. Escuchemos la primera parte de la conversación con Jorge. El humedal de Río Yuta es un espacio de aproximadamente 500 hectáreas que tiene características bien especiales. Es un patrimonio natural, es un sitio prioritario para la biodiversidad, tiene condiciones y características absolutamente distintas a todas las que uno observa en el borde costero en casi todo Chile. Es un patrimonio súper importante. Sin embargo, la situación de todos esos sectores es que un porcentaje importante son privados. Y muchos de ellos tienen interés en hacer que estos espacios, como en todo Chile, porque no es una situación de solamente de Arica, en todo Chile los humedales son altamente apetecidos para poder desarrollar o proyectos inmobiliarios o proyectos agrícolas intensivos, y lo que deteriora y genera un impacto directo sobre la biodiversidad. Y hoy día lo que está pasando es que un propietario inició los trabajos de acondicionamiento de un terreno para poder generar ahí y instalar ahí unos invernaderos. Entonces, esa situación, que es absolutamente legítima porque es un privado, tiene su propiedad, y que en realidad la Constitución le permite hoy día hacer a los privados tener mayor poder sobre los territorios que la misma comunidad, ha hecho que muchos de los humedales en Chile se deterioren por esa razón, sean rellenados, por ejemplo, en el sur de Chile. Entonces, en este caso, la instalación de estos invernaderos van a generar un impacto directo. De hecho, ya generaron un impacto directo porque él va a habilitar en una primera etapa 4 hectáreas. Él tiene alrededor de 68 hectáreas, lo que tengo entendido yo. Y por lo tanto, si uno imagina que esas 60 y tantas hectáreas se habilitan en las mismas condiciones, vamos a tener un espacio que va a ser tratado de una manera muy intensiva, con agroquímicos, con un montón de otras situaciones. A pesar de que los invernaderos, el argumento para instalar el invernadero es que se reduce la cantidad de agroquímicos, eso no los descarta, porque se ocupan no agroquímicos, sino se ocupan otro tipo de sustancias químicas, como por ejemplo los fungicidas, que son igual o tienen un efecto distinto, pero generan un impacto finalmente. Entonces, nuestra preocupación hoy día es ver que se están realizando y se están activando todo este tipo de proyectos sin un control real, o sin considerar que lo están haciendo en un lugar que es absolutamente relevante para la biodiversidad regional. Y por eso nosotros pusimos el voz de alerta y hemos sido levantado, digamos, esta situación por las redes sociales, y además solicitado a las autoridades que se hagan presentes para ver si efectivamente él está realizando las cosas en regla. Y entiendo que hasta ahora él tiene todos los permisos para poder realizar su trabajo. Entonces, lo que nos preocupa es que este tipo de acciones se sigan avanzando para que, en definitiva, el humedal de Río Yuta se transforme en un punto impactado por todo este tipo de actividad agrícola. Ahora, evidentemente, nosotros tenemos dos situaciones pendientes con respecto al humedal del río Utah. Uno es el cambio, es el aumento del área de protección de 30 a 372 hectáreas que se comprometió el gobierno, que está durmiendo hace 3 años. O sea, yo entiendo que puede ser complicado leer un expediente o entregar un expediente, pero 3 años es demasiado tiempo pensando justamente en que empiezan a aparecer este tipo de situaciones que afectan. ¿Te refieres a esa firma que hicieron en el sector bienes nacionales, no? Exactamente, el ministro vino, hicieron toda una ceremonia y se comprometieron a... Nosotros entendemos que ese compromiso es de buena fe y persigue lo mismo que perseguimos nosotros. Pero son 3 años en que esta situación debería haberse resuelto ya. Y por otro lado tenemos el plan regulador que definió el uso de suelo de una manera bastante, era lo mejor que se podía hacer en relación a las posibilidades que teníamos como cambio del uso del suelo del territorio. Pero surge ahora nosotros pensábamos que esto se había resuelto en el momento que se votó el año pasado, pero aparece una nueva etapa que nosotros no conocíamos y que hoy día nos tiene otra vez a la espera de que se resuelva, porque todo lo que se votó hoy día se tiene que confirmar y reafirmar a través del análisis de ciertos territorios, ciertos puntos del plan regulador que tienen que ser revisados. Y lo que nos deja todavía entonces con un tema pendiente. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa, Leila, es de qué manera la autoridad tiene real compromiso para que estos procesos que conducen al mismo punto, que es proteger un área que es absolutamente relevante para la biodiversidad regional, que es un polo turístico además, que se puede desarrollar de manera sustentable y que además tiene el aprecio y el cariño de toda la comunidad. No olvidemos que el año pasado se hizo una votación y el 94%, si no es que no es más, de los que fueron a votar dijeron, ¿saben qué? El humedal del río Utah hay que ampliar su protección, hay que mejorar esas condiciones. Entonces, si la comunidad, y hablamos del 93 o 94% de la gente que se levantó a votar, o sea, ni siquiera la llamaron por teléfono, sino que la fueron a votar, yo me imagino que eso puede ser tranquilamente, sin temor a equivocarme, que nosotros tenemos una situación a nivel regional absolutamente concordante y coincidente con ese espíritu. Entonces, eso es lo que nos preocupa hoy día. Tenemos que estar siempre pendiente de que aparezcan estas iniciativas que, entre comillas, son para dar trabajo, pero en realidad se transforman en un perjuicio al ecosistema, en vez de estar tranquilos y hacer que se resuelvan de la manera legal y formal, como siempre así ha tenido que ser, digamos. Jorge también se refiere a las acciones que han realizado para avanzar en materia de protección humedal, de protección del humedal de Arica, como la ampliación del sanctuario de la naturaleza y la ley de humedales. Escuchemos esta segunda parte donde nos explica más sobre estas materias legales. Bueno, nosotros siempre hemos sido respetuosos de la autoridad y por lo tanto creemos que son el llamado es de las autoridades para que hagan para que se activen en las funciones que ellos tienen dirección. Y en ese sentido, estamos pidiendo al alcalde que de alguna manera revise el procedimiento y active el procedimiento. Yo sabemos que, ¿sabe, Leila? Sabemos nosotros que estamos en una situación especial. La pandemia nos tiene a todos preocupados de salvar la vida, prácticamente, ¿no? Estamos todos asustados, la situación es complicada para todos. Sin embargo, hoy día hay mecanismos para poder avanzar en estos temas que son administrativos y que no necesariamente necesitan tener la presencia de todos ahí congregados en una sala. Esta misma entrevista, que podría haber sido personalmente, hoy día se está realizando vía remota, y así también hay muchas cosas que se pueden con un poco de voluntad resolver. Entonces, yo solo le pido al alcalde nos escuchó y también confirmó que en realidad es por ahí donde va el camino que deberíamos seguir y va a activar ese tema. Con respecto al tema de la ampliación del plan del área de protección, es algo que el gobierno tiene que asumir, porque fue su compromiso y nosotros todavía no vemos los resultados. Ese expediente está listo. Está en el Ministerio de Medio Ambiente en Santiago. Y entendemos que solamente faltaría entregarlo al Consejo de Ministros. Entonces, sabemos también que algunos diputados han oficiado para que esto se active a la brevedad. Sin embargo, mientras no veamos los hechos, estamos siempre preocupados porque creemos que los hechos ya nos dan la razón, digamos. Ha pasado demasiado tiempo y necesitamos que tener la tranquilidad de que este es un patrimonio que no se va a deteriorar por el hecho o por la intervención antrópica. Jorge, ¿y aquí no estaría aplicando la nueva ley de los humedales costeros, por ejemplo? ¿O necesitamos la ampliación para que tenga aplicación? Mira, la ley de humedales es una ley que nosotros participamos de la red nacional de humedales. Uh-huh. Nuestras agrupaciones están insertas en esa red porque esta situación que vive Arica no es una situación única, es una situación que se vive en todo Chile. Y eso es lo preocupante, en realidad, que es una tendencia más que una excepción. Nosotros participamos porque se promulgó la ley y hoy día hay que hacer los procedimientos y hay que aterrizar esto a los procedimientos reales para su ejecución, para su implementación. Y Chile se dividió en tres macrozonas: la macrozona norte, centro y sur. Nosotros ya participamos de la actividad que pretendía recaudar y, o sea, generar las instancias y las ideas para poder hacer estos procedimientos en la macrozona norte. Hoy día se está terminando la macrozona centro y sur. En esa ley de humedales urbanos, es una ley que permite que los municipios puedan llevar la batuta en la declaración de santuario de naturaleza. Y por eso que la protección, una vez que se promulgue, digamos, ellos tendrían el control para poder hacer que ciertos espacios que tienen relevancia ecosistémica podrían pasar a ser espacios que tengan una protección especial. Así que esa ley debería tener en 6 meses más un procedimiento que genere la implementación en la vereda. Interesante, ¿cierto?, lo que nos explica Jorge respecto a la normativa, a las modificaciones que se anunciaron con tanto bombos y platillos, ¿no? Y que mucha ciudadanía se movilizó para apoyar estas iniciativas que tienen que ver con el resguardo del Santuario de la Naturaleza en Arica. Jorge también nos comenta y ustedes pueden revisar también las informaciones que ellos dieron a conocer a través de sus redes sociales, me refiero tanto al Comité Ambiental Comunal como los observadores de AVE. El espacio que comprende el humedal de Arica hoy en día es una mínima parte, digamos, de lo que era originalmente. Recordemos que gran parte del borde costero de nuestra ciudad, de lo que se encuentra hasta actualmente, en algún lugar él lo menciona, casi desde los faldeos del Morro a toda la costa hacia el norte, era humedal, y hoy en día existe una protección solamente a casi una décima parte de lo que aún se preserva de ese espacio. Entonces hay diferentes medidas legislativas que, si se impulsaran, si se concretaran, sería posible generar la protección. Y recordemos que hace dos programas atrás, en nuestro programa de Radio AINI, revisamos un informe desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, donde muestra, ¿cierto?, que desde marzo a la fecha, es decir, desde la época que se declara la pandemia en Chile, hay un notorio aumento de cantidades de proyectos ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental en el 2020. Y ellos comparan los dos años anteriores, tanto el 2019 como el 2018. Y Por ejemplo, en 2018 se presentaron 81 proyectos, tanto declaraciones como estudios de impacto ambiental. En 2019, 73 iniciativas y salta a un aumento de 195 proyectos presentados en 2020. Si bien es cierto, los trabajos del humedal no pasan por este sistema de evaluación, sí llama la atención, cierto, que para nuevos proyectos la legislación, la normativa avanza, ¿no? Lo administrativo, a pesar de la pandemia, sigue avanzando, pero cuando tiene relación con la protección, pareciera ser que el coronavirus es una excusa para retrasar estos procedimientos. Respecto a este tema, nos comenta también Jorge en la última parte de la entrevista. La legalidad ambiental, por decirlo de una manera, en Chile es bastante laxa. O sea, de partida la Constitución a nosotros nos permite vivir o nos da el derecho de vivir, el artículo octavo, vivir en un ambiente libre de contaminación, y sin embargo vemos situaciones como la de Ventana, como la de Temuco y de un montón de otras partes. Entonces, la verdad que no es una novedad que la normativa ambiental es bastante laxa y bastante poco eficiente a la hora de proteger los ecosistemas. Y por otro lado, nos damos cuenta que esta situación se ve reforzada por el hecho de que la propiedad privada tiene mayor valor o tiene mayor poder en comparación con el bienestar común o con el el bienestar social de la gente. O sea, si alguien tiene una propiedad privada, puede hacer con ella lo que quiera, aunque eso signifique o eso complique y afecte a la comunidad. En ese sentido, nosotros tenemos mucha claridad de que hay que sacar esto de raíz, porque la Constitución no debería el bien personal o particular, el privilegio de algunos que hablan, no podía estar por sobre el beneficio de todos, y eso esa es una situación de raíz que hay que cambiar. Entonces, cuando uno ve que la Constitución está diseñada de esta manera, obviamente debe esperar que todos los otros procesos, los procedimientos y todos los otros elementos que están por debajo de esta Constitución, que de alguna manera son reflejo de lo que la Constitución le está diciendo, están fallando. Y efectivamente, para algunas circunstancias la maquinaria funciona muy afectada y para otras está absolutamente trabada. Y por eso que nosotros tenemos la sociedad civil, toda la sociedad civil organizada y aquella que está en la casa hoy día cuidándose, tiene que estar consciente de lo que está pasando. Y ese es nuestro deber como agrupaciones, hacer ver de que existen situaciones que no solamente la voz popular, la voz de la gente, la de la comunidad, las de las comunidades ancestrales, ¿cierto? Es tan importante y es la única forma de pararlo, porque si no estaríamos entregando nuestra existencia y nuestro patrimonio en manos solamente de un aspecto, que es el bien económico, que es muy importante, sin duda, porque muchas veces a los ambientalistas, que le llaman, ¿no?, o los ecologistas, no sé cómo nos quieren llamar, ¿no?, dice que nosotros estamos en contra del desarrollo, y en realidad lo que queremos es un desarrollo pero sustentable, y esa segunda palabra, sustentable, significa respeto al medio ambiente, y muchas veces eso llama un poco a la atención de que no sea muy atractivo para quienes quieren invertir. Entonces, ese va por ahí el tema. O sea, nosotros creemos que nuestra principal misión es hacer educación ambiental para que la gente se entere de lo que está pasando y tome su propia decisión, y si quiere participar, participa, y haga ver a sus autoridades, que ellos eligieron, que todos hemos elegido al final, cuál es su parecer. Es la única forma hoy día clara y evidente de poder hacer que la comunidad haga sentir su parecer. Yo creo que y no hoy día estamos en situación de pandemia, por lo tanto hay que cuidarnos, hay que hacerlo desde las casas muchas veces, de manera remota, pero también hay que hacerlo de manera inteligente y creativa. Entonces, ese es el llamado que hacemos las agrupaciones y organizaciones con interés ambiental, de que la gente manifieste su parecer de manera creativa, de manera que no afecte su salud, que participen y hagan su voz. Bien, ahí escuchábamos la parte final de esta entrevista con Jorge Abarca, que sostuvimos, ¿cierto?, en vista de lo que está pasando y la preocupación de diferentes organizaciones, personas, respecto a estos trabajos que se están realizando cerca del sector de humedal, y como bien explicaba Jorge, en terrenos privados, pero eso no quita, ¿no?, la preocupación comunitaria sobre este espacio, que como bien él decía, no solamente representa un ecosistema único, sino también representa historia, sociedad, representa mucho para nuestra ciudad de Arica, Valle de Cota, es parte de nuestro territorio. Y para si quieres conocer más respecto a lo que están realizando, les invito a visitar el Facebook Comité Ambiental Comunal y también Observadores de Aves de Arica. Ahí está una declaración pública, también se están juntando firmas, se están haciendo acciones comunicacionales, fotografías, en fin, para difundir de mayor forma esta preocupación, y paralelo a ello también instar las instancias con las autoridades para agilizar esos procesos que tienen que ver con el resguardo del lugar. Así que le damos las gracias, Jorge, por esta conversación, y por supuesto también nos sumamos como programa de Radio AINI a todas las acciones que tengan que ver con la protección de nuestro medio ambiente y evitar desastres como ya han ocurrido, no solamente en nuestra región, también toda Sudamérica y todos los cordones, ¿cierto?, costeros, producto a veces de estas medidas, pero también del impacto que tiene la industria extractivista en toda Latinoamérica. Vamos a escuchar a Daniel Umiri con el tema Vicuñita y regresamos con Programa AINI. De la puna vengo saltando brincando, de la puna vengo saltando brincando, saltando brincando como mis cachitas, saltando brincando como mi cuñita. De la puna vengo saltando brincando, de la puna vengo saltando brincando, saltando brincando como mi cuñita, saltando brincando como mi cachita. Mala yo la suerte de ser mi cuñita, mala yo la suerte de ser mi cuñita. Todos me persiguen por mi lana fina, todos me persiguen quitarme la vida. Y aquí el cerro verde bajaron mi cuña, y aquí el cerro verde bajaron mi cuña. Una trasquilada y otra sin oreja, una trasquilada y otra sin oreja. En la selva brava, qué cosa de da, en la selva brava, qué cosa de da. A ver a la hierba, hierba del olvido, a ver a la hierba, hierba del olvido. Yo no soy venado para tener asta, yo no soy venado para tener asta. Yo soy vicuñita y amor enterito, yo soy vicuñita y amor enterito. Yo no soy venado para tener asta, yo no soy venado para tener asta. Yo soy vicuñita y amor enterito, yo soy vicuñita y amor enterito. Regresamos a AINI después de este tema musical, la vicuñita en la voz de Daniel Umiri. Y durante el día sábado estuvimos bastante atentos y atentas por la información que nos llegó y que se confirmó a través de las autoridades que dieron a conocer por sus redes sociales, tanto la Gobernación Provincial de Parinacota como el municipio de Putre, que se confirma el primer caso positivo de COVID-19 en la comuna de Putre. Esto alarmó a dirigentes, a comuneros, también a personas de los pueblos que residen en Arica, para tener mayor información y saber qué es lo que está pasando en nuestras localidades altiplánicas, ¿no? Y de acuerdo a la información que entrega el municipio de Putre, apenas se confirmó este caso de COVID-19, la persona, ¿cierto?, se desplegó todo un protocolo, ¿cierto?, implementado por el Ministerio de Salud en los casos, y la persona fue trasladada a una residencia sanitaria hasta Arica mientras dure la cuarentena. Bueno, esta información, dice también la Municipalidad de Putre, fue entregada por la autoridad sanitaria, como ustedes saben, que es la encargada de dar a conocer las medidas y aplicar el protocolo de salud. Bueno, también desde las autoridades hacen un llamado a la protección y que era inevitable que pudiese llegar un caso hasta las comunas rurales por el flujo, ¿no?, el bajar y subir de muchas personas y además también por el aumento de casos en la ciudad de Arica. Paralelo a ello, también dirigentes de la zona, nosotros tuvimos conversaciones con la consejera nacional aymara, con la señora Delia Condori, quien estuvo muy preocupada y conversando con diferentes dirigentes y también pidiendo explicación a las autoridades para tener conocimiento y saber qué medidas se van a tomar en la comuna. Ella hizo un llamado ayer también a las personas al autocuidado y a tomar, ¿cierto?, el peso de esta enfermedad que va en aumento también en nuestra región y en Chile en general. Bueno, después, horas más tarde, ¿cierto?, las autoridades se reúnen y toman algunas medidas, ¿no?, preventivas para reforzar, ¿no?, y evitar que aumente el contagio en la comuna de Putre y en general en la provincia de Parinacota. Entre las medidas que anuncian y que ustedes las pueden revisar también en la Municipalidad de Putre a través de su Facebook oficial, la principal medida dice relación que se restringe el acceso, entrada y salida a la comuna por un periodo de 14 días. Los residentes habituales que se encuentran en la ciudad de Arica a su regreso deberán realizar cuarentena preventiva por 14 días. Todas las empresas que trabajan en la comuna deberán presentar un plan preventivo autorizado por la autoridad sanitaria para ingresar a la localidad. Los servicios públicos existentes en la comuna deberán presentar un plan de acción autorizado también por la Seremi de Salud que garantice la protección de la salud en la comunidad. Carabineros y el Ejército de Chile fiscalizarán, controlarán a las personas que realizan cuarentena en la comuna. Además, indica esta información que se reforzará todas las medidas preventivas implementadas por el Ministerio de Salud, tanto como el desplazamiento a la segunda vivienda. Dice que el paciente, con todos los resguardos necesarios, fue trasladado, ¿cierto?, hasta la residencia sanitaria mientras dure la cuarentena. Además, dice que los profesionales del CEFAM de Putre van a realizar seguimiento y contactos directos por este caso de COVID positivo y a quienes se les efectuó el examen PCR y permanecerán en cuarentena. En fin, y después hace todo un listado de las recomendaciones, ¿no? Usar mascarilla de forma obligatoria en espacios abiertos y cerrados, respetar el distanciamiento social, lavado de manos y si tiene síntomas, ¿cierto?, acercarse al recinto de salud. Bueno, también tenemos conocimiento que los dirigentes siguen viendo qué otras medidas se puede tomar, principalmente lo que respecta al abastecimiento alimentario, ¿no? Si bien es cierto, en las comunas se producen alimentos, pero también se requiere otro tipo de abarrotes, por ejemplo, u otro tipo de implementación para no tener que bajar a Arica. Y ese también es un tema de preocupación porque las familias de forma particular bajan, tienen que abastecerse. Mientras no haya un sistema de abastecimiento en nuestras comunas, es difícil que las personas no bajen, ¿no? Entonces también ahí se está pidiendo que se aplique algún sistema, así también como muestreos a toda la comuna de Putre para de alguna forma detectar dónde están los casos y poder aislarlos y mantenerlos y que no se propague la enfermedad en toda la comuna, donde también hay un alto flujo de trabajadores y funcionarios públicos comparado a las otras comunas, a los otros pueblos de la comuna y la provincia de Parinacota. Entonces también esas medidas se están tomando. Y hacemos un llamado a la calma y también a evitar subir si tienen que ir por algún tema familiar, porque si tienen que ir a, porque quieren ir visitar a alguien, es mejor evitarlo, mandar los paquetes de comida, de alguna forma tomar contacto con las autoridades para hacer llegar a sus familiares, ¿cierto?, la alimentación. Otro tema también que preocupa es que muchas personas bajan precisamente a hacer tramitaciones, documentos que necesariamente se tienen que hacer en Arica. Entonces también ese es un llamado a las autoridades para generar mecanismos de alguna forma digitales, por ejemplo, para que las personas realicen todo ese tipo de tramitaciones en los pueblos, ¿no?, y no tengan que bajar a Arica o se genere algún mecanismo de alguna manera que les no tengan ellos que bajar necesariamente, como alguna excepción o videollamadas, en fin, ¿no? Y ahí también un llamado a las instancias públicas para generar este tipo de mecanismos, protocolos, para que las personas eviten bajar. Y de esta manera, eso de subir y bajar evite de alguna manera también llevar o seguir llevando el contagio hacia nuestras comunas rurales. Lo hemos conversado también en otros programas anteriores de AINI, que realmente sería fatal. En los pueblos viven mayormente población mayor, en zonas aisladas, donde no hay centros de salud y tampoco se cuenta con vehículos disponibles al 100%, entonces es complejo que sucedan más casos y que realmente no se lleguen ni siquiera a reportar, ¿no? Y pueda pasar a lo mejor como un resfriado o una muerte natural por otro o una consecuencia del COVID y no necesariamente por COVID, porque la dispersión del territorio es bastante complejo, ¿no? Como sucede en varios territorios indígenas en América Latina, ¿no? Ya vamos a comentar también sobre esos informes de salud que solicitan para los pueblos. Pero como cada semana, los invito en esta sección a escuchar nuestras frases del taller de radio de lenguas indígenas sobre síntomas y prevención del coronavirus en aymara y quechua. Escuchemos las dos cápsulas, por favor. Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. Nayan Suteja, Soledad Cañari Ramírez. Akawakiskir, Aru Katuyapama. Kobi, Tunka Yatunkani, Chojo Usut Harkakasiñani. Uka Usum, Usutanaka, Akamao, Gilpachani, Katasipi. Putut Tatao Sarnakapi. 37.8 gradut Hilani Piwa. Chojo Piwa, Haniu Sum Samsung Atkipiti. Alek Hurm Usun Haniu Kamakiti. Ekwa Usuyasipi. Markau Usutu Sapiwa. Kan Samsung Atkast Ugaha. Kolyan Utar Saram. Kiptata Kuyayasinyatak Sarnakatukaha. Hukam Usun Tasma. Han ya kakiu uka usuk unsti. Kachat kachatau han walt anyataki. Olyan pijan chirinakar haustam. Ministerio de Salud ukar haustam. 600-360-7777 uka hakuru. Arika marka arunaka radio chamanchanyatak yategerinakau ukamau eustanipsma. Es un aporte del taller de radio de lenguas indígenas de Arica. Llapallan runa masiikuna, ñañaturaikuna. Anchatapuni mayakuikichis, amapuni kallita lloxisunchu, yanqapis qasiqa, lloxisun sichus mikuna pisi llaqtiyan. Chaynaqa, amapuni simiikitapis, yanqaikitapis, ñawiikitapis, hapinaikichu qilli makiikiwanqa, nitaq uhunaikichu makiikipiqa. Makirihraikipi otak senqapichanapipas uhuwaq. Ichaqa simi senqa pakasqa purinanchis kallipiqa. Kutimuspataqmi. Sapatuykita saqiy punkullapi. Hinaspataq maqlliyukuy makiykita. hakuyukuy ashke jabonguan hupoku hatarinankama, chaymanta. Chutiyukuy pachaykita taksanapaj. Chaymantataj duchapi majliyukuy llapan cuerpuykita ashke jabonguan, chaymantataj uhaykuy. Limon o eucalipto unuchata allin qunishajta. Amapune wa wasinchismanta lloqsisunchu. Coronavirus onqoymi hamushan wañuchiwasunmanmi. Este es un aporte del taller de radio de las lenguas indígenas de Arica. Bueno, como siempre, agradecer a Soledad Cañari y Fineki Socala, quienes tradujeron y también grabaron estas dos frases radiales que son parte de la campaña Los Pueblos Nos Cuidamos de COVID-19, que realizamos del taller de radio de lenguas indígenas como un aporte también para informar a la comunidad indígena en nuestra región de Arica y Parinacota. Y como les decía antes de ir a las frases, ¿cierto? Existe preocupación por que los pueblos indígenas están siendo excluidos en los datos estadísticos que se reportan sobre COVID-19. Según la agencia Servindi, diferentes organizaciones, tanto de Perú, México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, la Amazonía y también en Chile, han estado preocupados porque no están visibilizados los pueblos indígenas en la estadística. Es cosa también de ver los reportes epidemiológicos en Chile, como también diferentes instituciones, investigadores, investigadoras de nuestro país, no han podido visibilizar las cifras porque no se entrega, no se desagrega, no se reporta sobre la situación de los pueblos indígenas en la pandemia. Recordemos que el relator de Naciones Unidas y diferentes instancias a nivel internacional, como la FAO también, han recomendado a los países y a los gobiernos a reportar, a indicar y trabajar en conjunto con los pueblos y sus autoridades, visibilizar la situación de los pueblos originarios frente a la pandemia. Vamos a un tema musical, vamos a escuchar Mujer Andina con Sentimiento Andino. A todas las mujeres de Aymara, dedica Sentimiento Andino. Aymara, hoy es tu día, yo te saludo con toda mi alma, porque tú eres noble y sincera, mujer aymara, fiel compañera, porque tú eres noble y sincera, mujer aymara, fiel compañera, allá en la pura donde naciste, junto a tus cerros y bofedales, fuiste feliz junto a tus padres, junto a tus padres, un familiar. Fuiste feliz junto a tus padres, junto a tus padres, un familiar. Aunque te encuentres lejos de ellos, nunca te olvides dónde naciste. El aymara que noble eres, la Pachamama está contigo. El aymara que noble eres, la Pachamama está contigo. Este saludo para todas esas lindas y forzadas mujeres aymaras. De parte de este grupo, les canta Sentimiento Andino. Aymara, este día yo te saludo con toda mi alma, porque tú eres noble y sincera, mujer aymara, fiel compañera. Porque tú eres noble y sincera, mujer aymara, fiel compañera. Allá en la puna donde naciste, junto a tus cerros y bufedales, fuiste feliz junto a tus padres, junto a tus padres y familiares. Fuiste feliz junto a tus padres, junto a tus padres y familiares. Aunque te encuentres lejos de ellos, nunca te olvides dónde naciste. Mujer aymara, qué noble eres, la Pachamama está contigo. Mujer aymara, qué noble eres, la Pachamama está contigo. Después de escuchar Mujer Aymara de Sentimiento Andino, regresamos ya a la parte final de nuestro programa de Radio AINI y queremos compartir con ustedes el reporte de Naciones Unidas en el marco del Día Mundial de Medio Ambiente, que fue este 5 de junio, donde señala: el coronavirus paraliza el mundo, pero no el cambio climático. A pesar de la disminución de las emisiones por la disrupción de la pandemia, las concentraciones de dióxido de carbono alcanzaron un nivel nunca visto para la temporada en mayo, que a su vez fue el más cálido de la historia. Es hora de volver a la naturaleza. Es el mensaje de Naciones Unidas, que propone una recuperación socioeconómica de la crisis de la pandemia más verde y que proteja la biodiversidad que nos queda, así como el futuro de la humanidad, muy en línea de lo que también proponen desde los sectores de ambientales, ecologistas y también desde los pueblos originarios. Escuchemos el reporte de Naciones Unidas. Los indicadores del cambio climático han alcanzado una nueva magnitud. El del 2020 fue el mayo más cálido registrado y las concentraciones de dióxido de carbono también establecieron un nivel estacional nunca antes registrado, advirtió este viernes la Organización Meteorológica Mundial. Los datos se revelan en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, cuyo tema este año es la biodiversidad y la naturaleza, cada vez más amenazada por los efectos del calentamiento global. Según el Servicio de Cambio Climático de Copérnico en Europa, este mayo fue un 0,63 grados más cálido que el promedio de mayo de 1981 a 2010. Las temperaturas más por encima del promedio se registraron en partes de Siberia, donde estaban hasta 10 grados centígrados más altas y hasta causaron el deshielo temprano de los ríos Ob y Yenisei. Lo mismo se observó en el oeste de Alaska, a lo largo de los Andes que limitan con Chile y Argentina y sobre las regiones de la Antártida occidental y oriental. También hubo una temperatura mucho más alta que el promedio en el oeste de América del Norte, el extremo norte y sur de América del Sur, así como el noroeste, África central y sudoccidental y el sudeste asiático. En contraste, hubo temperaturas muy inferiores al promedio en la mayor parte del centro y el este de Canadá, en el este de Estados Unidos, al sur de Brasil y partes del sur de Asia y Australia. Asimismo, las concentraciones de dióxido de carbono medidas en la estación de observación Mauna Loa en Hawái alcanzaron un pico estacional de 417,1 partes por millón este año, la lectura mensual más alta jamás registrada, según los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Las concentraciones de CO2 están sujetas a fluctuaciones estacionales y regionales, es decir, el máximo estacional generalmente ocurre temprano en la primavera del hemisferio norte, antes de que el crecimiento de la vegetación absorba el CO2 de la atmósfera. Los niveles de dióxido de carbono son más bajos para el resto del año. Según el geoquímico Ralph Killing, la gente se sorprenderá al escuchar que la respuesta al brote de coronavirus no ha hecho mucho para influir en los niveles de CO2. Pero es que la acumulación de dióxido de carbono es un poco como la basura en un vertedero. A medida que seguimos emitiendo, se sigue acumulando. La crisis ha ralentizado las emisiones, pero no lo suficiente como para aparecer perceptiblemente en las concentraciones. Y es que si los humanos dejáramos de emitir dióxido de carbono repentinamente, nuestras emisiones tardarían miles de años en absorberse en el océano profundo y el dióxido de carbono atmosférico para volver a los niveles preindustriales. Para los líderes de las Naciones Unidas, así como para los científicos, es necesario aprovechar la coyuntura de la actual pandemia para recuperar la economía de una manera más verde que ofrezca un mejor futuro para las personas y el planeta. Para el secretario general Antonio Guterres es necesario que toda la comunidad cambie de rumbo, repensando lo que se compra y utiliza, adoptando hábitos y modelos agrícolas y empresariales sostenibles y salvaguardando las especies naturales y la fauna y flora silvestres que aún quedan. Comprometámonos con un futuro verde y resiliente mientras trabajamos para reconstruir mejor. Pongamos a la naturaleza en el lugar que le corresponde, en el centro de nuestras decisiones. En el Día Mundial del Medio Ambiente es hora de pensar en la naturaleza, aseguró en su mensaje oficial para la fecha. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. En AIMI compartimos también estos reportes de Naciones Unidas que están libres para las radios comunitarias y diferentes medios que quieran dar a conocer. Nosotros creemos que es importante tener estas conversaciones globales también en nuestro programa, que tiene mucha relación con lo que nosotros estamos planteando desde nuestros espacios, tanto desde las organizaciones socioambientales, desde los medios de comunicación comprometidos con la naturaleza y el buen vivir, y también desde cierto diferentes organizaciones sociales, ¿no?, que también se propone estas iniciativas de revisar el modelo, el desarrollo que queremos para nuestra comunidad. Más aún en Arica y Parinacota estamos viendo lo que pasa en el humedal. Es un cuestionamiento también a este modelo de desarrollo y cómo nos vemos hacia el futuro. Hace algunas semanas atrás el ministro de Minería, en una entrevista en la prensa regional, cuestionaba y se preocupaba respecto a ciertos grupos que impedían el desarrollo expresamente relacionado con la minería y la megaminería. Y desde esos sectores le respondemos que no es que estamos en contra de un desarrollo, sino cuestionamos ese modelo y esperamos, cierto, uno que donde seamos protagonistas, donde participemos y sobre todo respetemos las memorias históricas, los espacios importantes para nuestras comunidades y nuestros pueblos, y donde la naturaleza también tenga sus derechos, ¿no? Bien, ya para finalizar les quiero compartir la información de que nos llega desde la asamblea autoconvocada del Lauca junto a la asamblea territorial Rotonda Tucapel, que hoy día 7 de junio tienen una actividad. A las 5 horas van a estar realizando una olla común, la olla común a la 1 de la tarde en la Rotonda Tucapel, donde se da alimento, ¿cierto?, a las personas que sabemos que están en situación de mayor precarización producto de la pandemia, y además también se va a hacer después una actividad en torno a la no discriminación y a la protección del humedal a eso de las 5 de la tarde con el tecito rebelde, donde también se va a dar té y sopaipillas, ¿no? Una forma también de apoyar a las personas que están con problemas alimentarios en nuestra comuna, donde también estamos sufriendo todo lo que está pasando a nivel mundial. Así que la invitación está abierta para ir a la 1 en la olla común, en la Rotonda Tucapel, para quienes requieran alimento, y también a las 5 de la tarde una actividad por la no discriminación y protección del humedal. Y para finalizar, como siempre, nosotros estamos compartiendo desde la Asociación Indígena Coordinadora de Mujeres Pueblo Originario, apoyando a las mujeres emprendedoras que se encuentran en situación de precarización precisamente por la pandemia, ¿no?, que no han podido participar de las ferias ni tampoco ir a vender en algún otro espacio. Vamos a mencionar acá, tenemos a Jessica Acevedo, ella es banquetera, también realiza comidas a pedido, dulce, pastelería, también ustedes pueden llamar a Jessica al 957-0516-00. También está Juana Maita, ella realiza SEO y otros tipos de apoyo, ¿cierto? De ventas, por ejemplo. Ella la pueden llamar al 915-36170. Y por último también vamos a dar el contacto de la señora Lucy Fernández. Ella tiene plantas ornamentales, plantitas para la casa, puede ser para un regalo, para arreglar el jardín, ¿cierto? Pueden llamarla al 987-754238. Más informaciones a través también del Facebook, Coordinadora de Mujeres de Pueblos Originarios. Ahí también pueden tomar contacto, o también del Facebook Taki Warminaka, donde también se puede tomar contacto para conocer qué están ofreciendo las mujeres. De esta forma nos despedimos y nos encontramos hasta una próxima edición de AIME. Chao. Minka Minga Nuestro Ayú, Encuentro Nuestro Territorio, AIME, por los derechos de nuestros pueblos.